¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en Regreso Horizonte. Hasta las 7 de la tarde vamos a tener clásicos, noticias, el pronóstico del tiempo para lo que resta de la semana. Nos podemos conectar a través del WhatsApp. Me dejas un mensaje, lo leemos al aire y es el 1169-2776-22. Instagram Horizonte 94.5. Vamos a comenzar en este regreso a casa, Regreso Horizonte, con la canción de Bobby Brown, Rock With That. En Horizonte 94.5 seguimos con más música. Es el turno de escuchar a Michael Johnson con Esta noche no durará para siempre. Everybody likes a celebration. happy music and conversation. But I'd be lying if I said I didn't have the blues. In the corner there's a couple dancing. From the kitchen I can hear her laughing. Oh, I wish I was celebrating too. Recordá que nos podés escuchar donde quiera que estés a través de la web dshorizonte.com.ar. También podés bajar la aplicación desde Play Store y nos escuchás de donde quiera que estés. Seguimos con más música en Horizonte 94.5. Ahora llega la música de Roxette, De un corazón a otro. Withered and torn and gone from one heart to another. go. Two people twirled into one, being as one. A hint in the night, a touch of a dream has come to an end. We run from one heart to another again. From the rose of our love was withered and torn, and gone from one heart to another. Seguimos transcurriendo la tarde en Horizonte 94.5 con buenas canciones, buenos clásicos, hasta las 7 de la tarde en este regreso a casa, regreso a Horizonte, con buenas canciones como esta de Benjamín Orr, con la canción Cuando te hayas ido. Time. Thing is lost, you see.